primer lugar, saludar a la audiencia. Entonces, buenos Bienvenido. días y saludo a toda la audiencia. Sí, ahora me pusieron un apodo hace poquito en estos días. Me llaman diente postizo. ¿Por qué? Porque no tengo nervios, Eso está muy bien. Para un alcalde, no tener nervios, seguramente para un político en general, pero para un alcalde, un gobernante, debe ser un punto a favor, ¿o no? y creo que sí, digo, no quiero decir que no me pongo nervioso de vez en cuando, claro que sí, Claro. pero no, yo soy una persona muy tranquila y me ven muy tranquilo, como para alcalde, dice, va, dice, estás tan tranquilo vos con el tema de la alcaldía, pero ¿y cuál es el motivo de ponerme nervioso? Orlando, escúchame, quería preguntarte, ¿por qué decidiste candidatearte? Por el Partido Nacional, acompañando a A Jorge Jorge Larrañaga Larrañaga. Vidal. Bueno, buena pregunta. En realidad, yo fui suplente de la alcaldesa en algunas oportunidades y en un momento, en un periodo bastante complicado para ella, estuve 45 días de suplente, después algunas otras suplencias más cortas. Y si bien lo tenía en pensamiento, sí, de postularme, pero una cosa que me atraía mucho, sino que esto fue más bien de la gente, sin duda la gente empezó a buscarme, a decirme que el trabajo que yo hacía cuando estaba frente a la alcaldía, era muy bueno, muy, muy bien. La gente me veía muy bien, o sea, yo tengo una forma de ser muy empático, conversar con mucha gente, y creo que por ahí empezó a arrancar la cosa y después, en un momento, vecinos, digamos, empezaron a proponerme que ellos me iban a acompañar y que querían estar conmigo y que me postulara a la alcaldía, hasta que en un momento uno tiene que dar una solución a esto que te están proponiendo. Entonces, algunas personas que conozco de muchos años, bueno, digo, si ustedes me acompañan en la lista, me apoyan, digo, vamos arriba, pero digo, yo salir a buscar gente para formar lista, no. Y así empezó. Y esto empezó hace unos 2 años, capaz casi 3 años atrás, este tema de ir estudiando la alcaldía. Perfecto, Orlando. ¿Y vivís en Lorenzo Jaires? Sí, hace 40 años que yo estoy acá. Sí, en febrero hizo 40 años. Yo soy oriundo de Constancia. Sos de la zona, entonces. Soy de la zona, sí. O sea, siempre estuve acá en la vuelta, sí. Vos sabés que Lorenzo Jaires, el pueblo quehuay, es, todos tenemos claro, la cabecera, digamos, del municipio que se llama Lorenzo Jaires, ¿no? Exacto, Que exacto. incluye a otros lugares, por ejemplo, bueno, Quehuayar, Constancia. Particularmente los vecinos de Constancia, en varias entrevistas que hemos tenido con ellos, nos hablan de una cierta sensación de dejados. O sea, ellos sienten que por ahí el municipio, con base en Lorenzo Jaires, por ahí ha priorizado en la localidad sede del gobierno local y no ha atendido otras localidades, por ejemplo, Constancia. ¿Cómo ves esta situación, Orlando, y de qué forma, si es que compartís esta opinión, o por lo menos en parte, de qué forma vas a dar vuelta a esta percepción que tiene alguna gente de tu pueblo natal? Sin duda, sí, esa es la sensación que tenemos, sí. En realidad se hizo mucho por Lorenzo Jeires, eso yo lo veo, sí. Se mejoró mucho Lorenzo Jeires, no quiero decir que está mal, está bien. Y se fueron dejando pueblos que tienen también prioridades, digamos. El tema calle, el tema luces, algunos proyectos que la gente tenía no se los quiso o no lo quisieron apoyar. Eso es el comentario que tengo de la gente de Constancia. Y sin duda, la gente de Constancia me conoce muy bien. Somos de mi edad, hay mucha gente así que me está está pidiendo muchas cosas para constancia y sin duda yo veo necesidades de constancia. Por ejemplo, las calles están bastante deplorables, están en mal estado, algunas otras cosas que no se hicieron. Y bueno, y en fin, hay muchas cosas que dejaron de constancia y yo creo que todos tenemos o todos tienen la misma, digamos, derecho de recibir cosas como pueblo. Pero lo vimos más dirigido a Lorenzo Hales como a los demás pueblos, que el caso de Araújo, el caso de Quebrayar, el caso de Constancia, sí. Tienen carencias y creo que no se les ha atendido debidamente, ¿no? Porque al final algún voto también habrá llegado de esos pueblos para que llegues a Sí, él también. pero independientemente de eso, Y tienen derecho, ¿no? Como pero ciudadanos. claro que tienen derecho, pero hay gente, En por ejemplo. Sí. Constancia, yo sumé más del 50% contra el otro candidato. O sea que si el otro sacó, digamos, 30 votos, yo saqué 60. Bueno, Orlando, entonces O sea. vamos a cambiarle, vamos a pasarlo a llamar el municipio de Constancia en vez de Lorenzo Hayes. No sé, no, en Nada, ese sentido, una digo, broma, una creo broma. que Sí, no sí. No. será yo. Creo que ahora mi forma de ver es empezar por esos pueblos que fueron Claro. dejados atrás. En El ese, en caso ese. de Araújo, el caso de Constancia y el caso de Quebrayar. Y Bien. Quebrayar tiene mucho por hacer, Claro. mucho por hacer, sí, mucho por hacer. Orlando, Y hay muchas prioridades. entre los temas que más se han planteado desde la jurisdicción del municipio en este tiempo está un viejo problema, ya que tiene una década, tiene la misma edad, digamos, que el complejo Mevir 2 de Constancia, por las situaciones de anegamiento que viven las familias, ¿no? Porque ahí faltan obras de ingeniería, obras de canalización de pluviales que viabilicen la circulación del agua, que eviten los estancamientos, los anegamientos. Hay un asunto ahí incluso complicado porque la intendencia dice que no le compete, Mevir dice que es de la intendencia la responsabilidad de hacer estas obras. ¿Cómo tenés un problema heredado ahí? Seguramente, entre otros cuantos, hay un problema ahí bien claro que heredaste. ¿Cómo te vas a plantar frente al asunto? Yo no diría un problema, es un problemón. Sin problema. La idea es seguir tocando, ver en qué quedó todos esos planteamientos que se le hizo a la intendencia y ver primeramente los planteamientos que le hizo se le hizo a Mevir. En realidad yo creo que le compete a Mevir, porque en realidad lo que se hizo mal, lo que hicieron mal, fueron la gente de Mevir. O sea, yo creo que Mevir tiene una gran responsabilidad para contestar esta problemática, porque yo creo que allí no lo hicieron personas sin experiencia. Creo que tiene que haber un ingeniero civil, tiene que haber un arquitecto y un montón de cosas que tienen que saber estas cosas que están pasando y que tendrían que preverlas o saberlas de antemano. Pero Pero bueno, en el caso de sí, te la escucho. que en el caso de la vialidad, por ejemplo, por lo que hemos podido averiguar, estas viviendas surgen de un convenio, Intendencia, Mevir Intendencia, y aparentemente Mevir hace las viviendas, pero la Intendencia debería haber hecho calles, canalización de pluviales y todo esto. A priori digo, ¿no? Puede que el dato esté mal. No sé. Sí, digo, yo lo primero que tengo que hacer es investigar cómo Claro. está esta situación, Y además porque tenés digo. otra desventaja, que es el tiempo que ha transcurrido desde que las viviendas se inauguraron. Son 10 años, ¿no? Sí. Claro, pero vos fijate que, por ejemplo, tienen las cámaras, digamos, nosotros Pozo Negro en el Sí, sí, celular. sí, sí. Son impermeables, son tres caños puestos de esos caños que se ponen en cruza calles, pero digo, no, el agua no se va. O sea, eso ya es un error, o no sé por qué lo hicieron de esa forma, porque se sabía que esto iba a suceder. Otra cosa, el tema de las viviendas que se inundan. Sabían bien que ese lugar era inundable. Es un Yo bañado, conozco ¿no? perfectamente el lugar, Era un bañado. pero era un bañado, así había esas casas donde se inundan, ahí había un tajamar. Un poquito más abajo, donde hay una canchita, decía, era un tajamar. Después lo taparon un poco, y lo que haces, yo creo que si hubiesen levantado un poco el tema de las casas, se hubiesen hecho relleno, esto no iba a pasar. Y después una buena canalización, sí, porque viene agua que cruza la ruta allá en frente a la capilla, que cruza de otros campos y se vienen directamente a Mevir, porque la inclinación del terreno va hacia ese lugar. Y eso creo que lo tenían que haber previsto ya desde un comienzo, que eso iba a ser un problema. Ahora, ¿qué pasó? No sé qué pasó. La gente dice que bueno, que querían las viviendas sí o sí, y bueno, y firmaron, y bueno, y les hicieron las viviendas. Pero digo, hacer una vivienda para que la gente tenga un problemón, me parece que No está bien. no está bien. No, no está bien. Y aparte son recursos públicos que se terminan malgastando, ¿no? Exacto. Y más allá de los Claro, plazos, claro. más allá de los tiempos, bueno, el problema cada vez más grande, eso trae que el agua también al desbordarse rompa las calles, el ómnibus ya no entra a levantar a la gente y el riesgo de los chiquilines esperar al borde de la ruta para subir al ómnibus es otro tema. Y van sumándose temas que, bueno, que al no haber responsables o que nadie se hace cargo, la comunidad lo sigue sufriendo. Orlando, Claro, ¿cómo sí. te vinculás con el tema de la posible instalación de la planta de hidrógeno verde ahí en tu municipio? Que seguramente va a ser un tema que de avanzarse te va a acaparar mucho de tu tiempo, de tu interés, imagino. Bueno, el proyecto para mí está bien, pero viste que se viene discutiendo el tema a nivel departamental y a nivel nacional. Ahí va, Digo, ahí, Orlando, entonces digo. entre paréntesis, el municipio ha sido informado en la conformación anterior, digamos, que te tuvo a vos como concejal, ¿ha sido informado en alguna instancia sobre el proyecto concreto o no? No, no, no, yo estuve en el periodo o sea, de Caravaggio, que estuve como concejal, hasta ese momento no se había informado. Se informó, ahora sí, cuando esta alcaldía, la segunda alcaldía, se informó, pero yo en eso no estaba muy al tanto, simplemente lo escuchaba, pero no muy al tanto, ¿viste? Pero sí, sé que están en tema ambiental y contaminación y esas cosas, que bueno, si él realmente hay problemas de contaminación, hay que ver cómo solucionar ese tema, y si hay otros problemas, verlo, cómo solucionar, cosa de no afectar el medio ambiente y más las aguas, digamos, del río Uruguay, ¿no? ¿Vas a pedir información? ¿Vas a promover que el municipio sea informado, que hayan instancias allí? ¿Es un tema que a los vecinos del municipio les preocupe o en general pasa desapercibido? Y yo creo que en este momento medio como que pasa medio desapercibido. O sea, más bien es un problema a nivel ciudad de Paysandú. No sé, los municipios, hasta este momento yo no tengo información de la alcaldesa cuánto hizo por eso o no hizo. Entonces digo, tendría que interiorizarme muy bien a ver cómo está la gente y cómo está esto programado para ver si realmente va a ser un beneficio o va a ser un problema para la zona, ¿no? Orlando, ¿a qué te dedicas? ¿Qué has hecho en tu vida particular? Como laboralmente digo. Bueno, mira, he hecho de todo en la vida, o sea, más bien digo, yo hoy estoy dedicado a la ganadería, pero también digo, trabajé como empresa de servicio, de que se siembra y cosechas. También trabajé en agricultura, que la estoy dejando ya, por el tema de la alcaldía. Y pasé algunos campos para algún vecino, así que ya los teníamos medio previsto. Y estoy haciendo hoy ya, prácticamente estoy con la ganadería nomás, y bueno, y después me dedicaré a la alcaldía. Así que te vas a dedicar casi que a tiempo completo, digamos, al municipio. Sí, digo, tendré mis momentos para mi empresa también, pero digo, ya prácticamente va a ser el 80%, digamos, para la alcaldía. Orlando, en un lugar chiquito, así como Lorenzo Jaires o como el municipio de Lorenzo Jaires, ¿pasa que al político, en el caso tuyo, al concejal o al alcalde, la gente le pide alguna solución a un problema personal? Por ejemplo, Orlando, ¿me conseguís un laburo? ¿Eso pasa o no? Por ese lado de laburo, no sé, no me ha tocado. He sentido, sí, que hay gente que está necesitando de trabajo, pero a mí personalmente no me lo han comentado hasta este momento, pero sí también es una preocupación. Gente que tiene necesidad de trabajo, el tema pasa, digo, que también hay trabajos, por ejemplo, nosotros tenemos en esta zona el tema naranja, ¿viste? De dos empresas de naranja, que una que está en la colonia de Las Delicias y la otra está aquí sobre la ruta, sobre el Quehuay. Pero bueno, hay gente que no quiere trabajar en ese tipo de trabajo, entonces busca otro trabajo más, digamos, mejor. Digo, pero sin duda la única opción que hoy tenemos así dentro de esta jurisdicción es ese tipo de trabajo. O digo, las forestales en sí. Pero otro tipo de trabajo para la zona, salvo que surja alguna empresa que tenga algún emprendimiento para la zona, ¿viste? Pero si no, esto va a seguir ese tipo de trabajo. Aparte de eso, digo, tiene que haber gente calificada para otros tipos de trabajo, sin duda. Que eso Claro. es un tema también De de preparar, estudio, de claro. preparación y un montón de cosas, ¿no?